Vamos a hablar en este momento con Enrique Jacid. Él es abogado del CEPRO, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, y nos va a estar contando cómo sigue todo. ¿Cómo va, Enrique? Acá Luke, Kenty, el gato y Lucas. Un placer. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, bien, acá estamos. Bueno, Enrique, queríamos saber si le podés contar a la audiencia cómo sigue todo. La semana pasada, como decíamos, detuvieron a 8 manifestantes. ¿Cómo está la situación en este momento? Sí, como decían ustedes, en el marco de la marcha por la defensa de la ley de glaciares, la policía nuevamente cometió una brutal represión, llevando 8 compañeros y compañeras aprehendidos. 6 de ellos ya han recuperado la libertad el día sábado por la noche, pero el caso de Micaela y Adrián, el fiscal García Mango todavía no ha resuelto si, ni orden de detención ni orden de libertad, por lo cual en este momento están ilegítimamente privados de su libertad sin ninguna resolución de la fiscalía, por lo cual nosotros hemos presentado un recurso a habeas corpus que estamos a la espera de la resolución en audiencia. ¿Por qué la ensañación con ellos dos, con Micaela y Adrián? ¿Qué se dice? ¿Por qué ellos no y a los otros seis sí? Mirá, estamos ante una de las causas más escandalosas del último tiempo. Todos sabemos que ya el gobierno de Cornejo en el último año tiene 40 detenidos Sí. por defender el ambiente de Mendoza y en este caso en particular han directamente plantado una causa. A Micaela y Adrián los acusan falsamente de haberle querido sacar el arma a un policía, por lo cual le han puesto la carátula de tentativa de robo agravado, y la fiscalía se sostiene con que no sería excarcelable por el nivel de la pena y por eso no ha resuelto su libertad. Pero es una causa totalmente armada, no tienen ninguna prueba. Lo único que dicen es el testimonio de un policía que dice que se la quisieron sacar. Que un testimonio totalmente contradictorio, que nosotros después cuando llegue el momento oportuno, lo vamos a hacer público. Todas las contradicciones en las que incurre el policía que relata esto, donde primero dice una cosa, después dice otra, pero es una causa totalmente armada. Es como cuando te ponen una prueba falsa. Bueno, en esa situación estamos hoy en la provincia de Mendoza, donde no solo reprimen, donde no solo torturan a los compañeros cuando son detenidos, sino ahora hemos llegado al colmo de inventar causas. Por eso nosotros estamos exigiendo la inmediata libertad de los compañeros. ¿Pudiste hablar con Micaela y Adrián? ¿Se sabe cómo está? Muchas veces ha pasado, el año pasado incluso, que fueron golpeados, maltratados cuando estuvieron presos. ¿Se sabe la situación de Micaela y Adrián? Sí, nosotros pudimos entrar a verlos varias veces, la situación de todos los chicos que fueron golpeados dentro de la sede, no solo en el momento de la detención, que todos lo vimos cómo fue totalmente violenta esa detención, sino dentro de la sede del UPAT, han sufrido nuevamente apremios ilegales por parte del personal policial. Todo eso está denunciado en la Fiscalía de Violencia Institucional, con un expediente abierto para que se investigue el accionar policial. Pero los compañeros sí llevar tranquilidad, que están fuertes, que están con ánimo, que se la están bancando, que saben que hay muchísimo apoyo de afuera, tanto en la Comisaría Séptima, donde está Micaela, como en el Polo Judicial Penal, donde está Adrián, y que siempre nos transmiten, cada vez que los podemos ver, que le comentemos a todos sus compañeros, amigos, familiares, que ellos están fuertes y que sienten el apoyo de afuera. Hola Enrique, ¿cómo te va? Te habla el gato, buenos días. Gato. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, ahí, mejor. Pues la verdad que esa noche no fue para nada amable para nadie, sobre todo del lado de la gente que defendemos el agua y los glaciares. Y ustedes tampoco, ustedes también están todo el tiempo al pie del cañón. Digo porque voy a inventar una palabra, la cachiporreada que hubo por ser amable y romántico, ¿no? Porque la verdad que la violencia que se vivió el miércoles fue muy, muy, muy superior. No sé si a vos te parece, y acá te abro el micrófono para que hagas una opinión personal, escapando tal vez de lo legal que es por lo que te hemos llamado. ¿No te parece a vos que cada vez va increciendo la violencia institucional por parte de la policía de Mendoza? Sí, claramente, claramente. Cada vez las represiones son más violentas. Ahora han adoptado esta modalidad que ya la habíamos visto en octubre del año pasado, cuando detuvieron a Lisa y Martín, que los ingresaron ilegalmente a la legislatura, que se transformó en un centro de detención ilegal. Ahora la sede de LUPAT, donde funciona la Subsecretaría de Turismo, es el nuevo centro de detención ilegal de Mendoza, donde no solo se detiene ilegalmente a los compañeros, sino que se los tortura, porque los compañeros han sufrido golpes ahí por parte del personal policial. Entonces nosotros queremos que eso se investigue totalmente. Y tenemos el hecho nuevo en esta causa, o sea, donde, como les comentaba recién, una causa totalmente armada. La verdad, por este caso, la provincia de Mendoza va a ser nuevamente expuesta hasta los organismos internacionales, porque estamos en una situación donde les plantan pruebas falsas, como un testimonio de un policía totalmente contradictorio, con el solo pretexto o con el solo objetivo de mantener privados de su libertad a los compañeros, porque no hay ningún motivo para que los compañeros estén presos hoy en día. Están todos los trámites de procesales terminados y el fiscal García Mangos, que es el fiscal de robos, no resuelve. Por eso tuvimos que ingresar un habeas corpus. Pero sí, cada vez van buscando mayores excusas, mayores inventos para criminalizar la protesta social, en clara contradicción con todo lo que establece el Acuerdo de Escazú de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos Ambientales. Bien, hola Enrique, ¿cómo te va? Kenty te habla. Hola Kenty. Yo quería preguntarte qué opinabas vos, porque yo estuve leyendo en algunos foros que decía que la represión fue indiscriminada. Que se atacaba por igual. Pero normalmente cuando empezamos a ver los nombres suelen repetirse siempre los mismos. ¿Vos qué opinás sobre eso? ¿Pensás que hay alguna fijación por algunas personas o por algunos grupos? Yo creo que el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, que se cree más comisario que gobernador y ha establecido un régimen de excepción en la provincia de Mendoza, donde no se puede ni siquiera expresarse, tiene un ensañamiento particular con todos los defensores ambientales. Es una persecución dirigida hacia todos los que defendemos el ambiente y por eso tenemos más de 40 compañeros y compañeras detenidas el último año. Pero sí es una persecución particular en las causas ambientales porque sabemos que el extractivismo y los proyectos megamineros, la destrucción de los glaciares que quieren hacer ahora con la modificación de la ley, solamente se puede hacer con la represión, porque eso genera resistencia social, movilizaciones, participación ciudadana. Hemos visto que la mayoría de la población está en contra del saqueo ambiental y la destrucción que quieren hacer en nuestra provincia. Por eso, para poder asegurarse los negocios para las multinacionales, el gobernador, la única herramienta que tiene es la represión y querer generarnos miedo. Pero la mejor respuesta que nosotros podemos hacerle a eso es decirle que no tenemos miedo y que vamos a seguir defendiendo todos nuestros derechos. Enrique, ¿cómo estás? Luke acá te habla. Mira, respecto de la detención de Micaela y Adrián, tengo entendido que varios de la policía de Mendoza están utilizando en este momento cámaras, llevan encima cámaras para justamente tener un registro de todo lo que se hace. En el caso de Micaela y Adrián, fueron detenidos, les pusieron estas causas, pero ¿hay pruebas realmente o es solamente el peso de la palabra de estos policías? Solamente es la palabra de un policía contra Micaela y un policía contra Adrián. Eso demuestra lo totalmente trucho de esta causa y que, les repito, tienen testimonios contradictorios. Primero dicen una cosa, después dicen otra, se contradicen a sí mismos, por lo cual es todo totalmente ilegal. Las cámaras del CEO, las cámaras que están que todos vemos que están ahí en el kilómetro cero, ya están pedidas por la Fiscalía, tanto por la Fiscalía de Robos como por la Fiscalía de Violencia Institucional, que es donde nosotros hicimos la denuncia, y con eso va a quedar demostrado el accionar violento y las mentiras de la policía. Porque todos vimos como en el caso de Micaela, todos vimos el video de cómo la detienen de espaldas, arrastrándola como 30 metros por el suelo. ¿En qué momento Micaela pudo haber resistido o intentado sacarle el arma a un policía, si estaba totalmente arrastrada por el suelo, siendo golpeada por parte de la policía? Entonces, cuando con las cámaras nosotros vamos a demostrar que, y todos los videos que andan circulando, que es totalmente trucho lo que están haciendo. Recordemos, Micaela, lo dijo también la Angelita el viernes, es madre de tres niños y también es sostén de familia, y en el caso de Adrián es padre de dos criaturas también, son dos laburantes, ellos militan por las causas en defensa del agua desde antes del 2019. Otra cosa que quería agregar, hoy van a dar una conferencia, Enrique, ¿verdad? Vamos después de estar diciendo toda la data, pero esta tarde es... Sí, eso quería agregar por la pregunta de Kenty recién. Micaela es madre de tres hijos, es trabajadora, es albanila, es pintora. Adrián también es padre, es trabajador. Se ensañan particularmente con los compañeros que tienen que sostener a sus familias, tienen que sostener un trabajo, y la verdad hay una persecución dirigida también en ese sentido. Y hoy a las 18 horas, en Córdoba y San Martín, en la Alameda, convocamos una conferencia de prensa con todas las organizaciones, organismos de derechos humanos, familiares, amigos y amigas, para visibilizar lo que está sucediendo en Mendoza. Una represión indiscriminada contra todos los defensores ambientales, detenciones ilegítimas e invento de causas. Ahí está, ahí quería llegar eso que estás tirando, esa puntita que estás tirando. No es la primera vez que se inventa causas. Se lo han hecho, me animo a decir, a todos los manifestantes. Y en realidad no, la palabra manifestante, en lo personal, medio que me molesta un poco porque es media tendenciosa. La gente que defiende el ambiente, la gente que defiende el agua, es la principal apuntada, o defiende los derechos también, ¿no? Los derechos en tanto de los trabajadores, porque también pasó en otras instancias con Martín Rodríguez y Lorena Torres y demás. El invento de situaciones, pasa con Nora también, Nora Moyano, que le inventaron que había querido tomar la legislatura. Bueno, todo esto es una política que viene tomando el Cornejo como gobernador desde hace 10 años, eso como reflexión. Pero también quería decir que acá nos podías aclarar un temita, que es el fiscal Yunta, que una vez más se cambió la ropa, pero sigue haciendo lo mismo. Estaba antes en tránsito, ahora no me acuerdo en qué está, creo que en delitos de robo, ahí me vas a aclarar vos, porque qué justo que otra vez apareció Yunta e inventa otra causa distinta con otra fiscalía. Sí, voy por partes. La palabra técnica, tenés razón, son defensores de los derechos humanos ambientales. Así está establecido por el Acuerdo de Escazú. Y todos los ciudadanos de Mendoza y de nuestro país tenemos la obligación de defender nuestros derechos y de prevenir el daño que van a hacer sobre los glaciares y sobre todo el ambiente de Mendoza. Eso está establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, que tenemos la obligación de prevenir el daño. Y todas las causas son armadas, eso es verdad. Cuando te acusan por el 194, que es el corte de calle, es una causa armada y trucha, porque lo único que hacemos es ejercer nuestro derecho a peticionar y el derecho a la protesta, que está protegido por la Constitución y por los tratados internacionales. Cuando te acusan de lesiones hacia un policía, sabemos que es totalmente falso. Los que lesionan y golpean a los compañeros es la propia policía. Lo que ha sucedido en esta ocasión es que el invento de la causa es una causa más grave desde el punto de vista del Código Penal, para buscar el pretexto este de mantener a los privados de la libertad. Y en esa maniobra que hacen, ¿por qué les inventan esta causa? ¿Por qué buscaron inventarle y ponerle una causa de robo? Por lo que decís vos. Porque el fiscal de robo es García Mango. ¿Quién es el jefe de García Mango? El fiscal Yunta, que es el fiscal en jefe de robos. Entonces, no solo el objetivo de inventarles esta causa de tentativa de robo totalmente trucha es para privarlos de su libertad por más tiempo, sino también para que la causa, el jefe de toda esta causa, sea el fiscal Yunta, que se fue de tránsito, lo ascendieron a la fiscalía de robos y les ponen esta causa para que él pueda estar a cargo de toda la situación de los compañeros. Entonces acá hay una cadena de responsabilidades muy grande del fiscal García Mango, que es el que no resuelve la libertad de los compañeros, del fiscal Yunta, que es su jefe y el que da las órdenes políticas, del procurador Goulet, y ni hablar de la ministra Mercedes Ruz y el gobernador Alfredo Cornejo. Esa es la cadena de responsabilidades que tenemos acá. Bien, creo que eso sería todo. Vos, no sé, Enrique, si querés agregar algo más que no te hemos preguntado. Para nosotros, la verdad, que bastante claro. Solamente llamar a todo el mundo a que necesitamos una gran campaña por la libertad de Micaela y Adrián, y también por el cierre y el sobreseimiento de todos los compañeros y las compañeras. Tenemos casi 40 imputados por distintos delitos truchos que le han impuesto a los compañeros y las compañeras. Entonces, en la provincia, en todo el país y también a nivel internacional, necesitamos visibilizar lo que está sucediendo en la provincia de Mendoza. Un régimen de excepción establecido por un gobernador que se cree emperador y jefe de la policía para perseguir y criminalizar a todos los que defendemos el ambiente. Por eso los convocamos a la conferencia de prensa de hoy, y no dejar de difundir, acercarnos al Poder Judicial, acercarnos a la Comisaría Séptima, llevarle el apoyo a nuestros compañeros para decir bien claro que nosotros no nos van a frenar, que vamos a seguir defendiendo nuestros derechos y vamos a seguir exigiendo la libertad de los compañeros. Mil gracias, Enrique, por tu tiempo y ojalá pueda salir cuanto antes tanto Micaela como Adrián. Te agradecemos. Gracias a ustedes por la comunicación y el espacio.